Entre los santos del 16 de diciembre encontramos a Santa Adelaida o Alicia, emperatriz en Italia. Se casó muy joven con el rey de Italia, Lotario, y tenía entre sí una vida feliz con su recién nacida hija Emma, pero su vida no fue un camino de rosas y en realidad toda su vida estuvo envuelta en las turbulencias políticas y militares propias del tiempo. Cuando murió su primer marido, solo tenía 18 años y tan joven, ya era reina, madre y viuda. En su vida también están presentes los sufrimientos por cárcel y por destierro. También entendió de intrigas en la corte, de confabulaciones, de envidia, de traiciones, de falsedades. De todo, tuvo que soportar la incomprensión de los suyos, porque el poder y la ambición ciegan los ojos de las personas. Pero la emperatriz, pese a todas las turbulencias, dedicó su vida a hacer el bien. Protegió, socorrió y consoló a los necesitados. Consideraba el poder como una carga para ella y un servicio para el bien del pueblo. No fue injusta ni vengativa con quienes la habían injuriado y siempre mostró un esmero impresionante en las tareas de gobierno. Rezó y se mortificó por los pecados de su pueblo y murió en Alsacia en el año 999. Con su testimonio me despido de ti hasta mañana. Espero verte de nuevo aquí en Diócesis TV.